donde quiera que vaya, donde quiera que esté. Tú estás conmigo, eres mi amigo fiel. Siempre va conmigo a donde voy, siempre está conmigo a donde estoy. Y es que tu presencia siempre va conmigo, donde quiera que yo voy. Siempre va conmigo a donde voy, siempre está conmigo a donde estoy. Siempre va conmigo, donde quiera que yo voy. Siempre va conmigo a donde voy. Es mi potente, mi señor. Es el que controla mi emoción, mi poderoso. Voy, él conmigo va. Vengo y conmigo está. Puedo entrar en cualquier lugar y en mi corazón existe soledad. Tengo al más hermoso, a todopoderoso. El Señor está conmigo, él es maravilloso. En este corazón ya no existe condena, porque su amor recorre por mis venas, me llena. Siempre va conmigo a donde voy, siempre está conmigo a donde estoy. Y es que tu presencia siempre va conmigo, donde quiera que yo voy. Siempre va conmigo a donde voy, siempre está conmigo a donde estoy. Y es que tu presencia siempre va conmigo, donde quiera que yo voy. 24/7 conmigo permanece, donde quiera que me encuentre conmigo el fiel. Siempre me libra de atadura, me trata con dulzura. Con su manto me protege de alta temperatura. All night, every day, full time. Ata a todo el enemigo que ataca. Él es mi escudo, de la maldad me aparta. All night, every day, full time. Me acompaña, en la buena, si en la mala, she's a crime. Me acompaña donde quiera que me paro. Su respaldo me acompaña, caminando por el ghetto. Su amor me acompaña. Llegaron los que rompen la bocina. Van y voy, Frano, van con la unción desde arriba. Predicando la palabra de barrios y caseríos. Se derrita su amor a que tú hayas caído. Boy. This is Frano Man. Donde quiera que vaya, donde quiera que esté, tú estás conmigo, eres mi amigo fiel. Mi hermano, tú no me dejas de la mano. Siempre va conmigo a donde voy, siempre está conmigo a donde estoy. Y es que tu presencia siempre va conmigo, donde quiera que yo voy. Siempre va conmigo a donde voy, siempre está conmigo a donde estoy. Siempre va conmigo, donde quiera que yo voy. Su capacidad es incomparable. Me refiero al Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño del oro y de la plata. Ahora me encuentro en DB Records Music. It's me, baby. JDC, la voz melódica. Danny Boy y Frano Man, el Rasta, dándole la gloria y honra al que se la merece. Jehová de los ejércitos. Hola, listen, this is Frano Man, Brian, la armonía galáctica. Danny Boy, this is Frano Man, the best of lions. Jesus, no fire. Joe!